Sintonía del Cafelito en este lunes 7 de junio y como cada lunes, pues nuestros colaboradores habituales que ya se sientan junto a mí, eso sí, como siempre digo, separado por las mamparas y con mascarilla puesta, pero aquí en el estudio de Radio Ubrique, dispuestos pues a echar una horita de charla con los temas que tenemos preparado, también con los temas que nos puedes proponer como siempre, a través del WhatsApp, a través de ese número de teléfono que bien te lo sabes, bien lo tienes apuntado o bien te lo recuerdo yo, que es el 607-488-775. Ahí nos puedes proponer, nos puedes dar tu opinión también, la leeremos aquí en directo en una tarde que, si os parece, pues arrancamos pues agradeciendo y dándole la bienvenida, como siempre, a los colaboradores de izquierda, en sentido de las aguas del reloj, Pepe González, por Andalucía por sí. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, del PSOE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe Montiel, de Ciudadanos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Además de el PP, que como siempre pues está invitado a este espacio, decide voluntariamente pues no acudir. Nosotros que vamos a arrancar una hora en la que, bueno, a buen seguro, gran parte o buena parte de ella va a estar dedicada a la actividad o a la actualidad local. Sobre todo a lo que ocurrió pues en los últimos días ordinarios de la semana laboral ordinaria de la pasada semana, ¿no? Jueves, viernes, cuando la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, anunciaba en esta sintonía, en Cosa de Todos, que el ayuntamiento de Ubrique iba a proceder, o va a proceder, de hecho, es una operación que ya está cerrada, a la compra de lo que del inmueble, ¿no? El edificio del actual Pub London, para convertirlo en sala musical de ensayo y de grabación. Una sala o un edificio que estaba ya en venta. La alcaldesa de Ubrique explicaba que, o quería agradecer, ¿no?, al propietario en este sentido, que le hubiera dado esta prioridad al ayuntamiento, puesto que ya contaba con una importante oferta, decía, de un empresario de fuera de la localidad, para seguir dándole uso como ocio nocturno. Lo que va a tener uso, esperamos que antes de final de año, es, como decimos, de sala musical de ensayo y grabación para artistas locales. En una acción que ha sido aprobada en pleno por unanimidad por todos los grupos que tienen representación en el mismo, eso ocurría el pasado viernes. Son 238.000 euros. Explicaba la alcaldesa que el pico de los 200.000, los 38.000, los pagará ahora a mitad de junio, en un primer pago, cuando se proceda a la firma de la escritura del inmueble, luego dos pagos de 100.000 previstos en un primer momento para septiembre y noviembre, pero que gracias a la aportación de la Diputación de Cádiz, pues espera y confía la alcaldesa de Ubrique que estén incluso antes de esos pagos. También antes de que acabe el año quiere que tenga ya actividad esta sala, que cuenta con la insonorización y, bueno, solo habría que hacer una pequeña obra de adecuación. No me enrollo más, miro a Pepe porque está aquí a mi izquierda, porque siempre le doy el sentido de la agua del reloj, aunque si queréis por lo cambiamos, pero Pepe, Andalucía por sí, por ejemplo, pues aprobó, como decimos, también esta actuación. ¿Qué te parece? Bueno, yo de antemano tengo que decir que no tengo ninguna información de mi partido, ¿no? Pero me supongo que si han votado a favor, pues se ha votado por unanimidad en el pleno, entiendo que están todos de acuerdo, ¿no? Yo, sin entrar en otras cuestiones como puedan ser el dinero que se haya pagado, se vaya a pagar, que sea mucho, sea poco, sin entrar si hay otros pormenores en la negociación, etcétera, etcétera, sin entrar en esas cuestiones que pueden ser discutibles o no, a mí me parece que, hombre, yo calificaría esta compra como una compra inteligente. Digo inteligente porque de esta manera se evitan todos los problemas que traía ese local por la licencia que tenía de actividades, y claro, todos conocemos, y sobre todo más los vecinos todavía de aquella zona, lo que han sufrido todos estos años cuando allí había actividades hasta las 5 o las 6 de la mañana, y bueno, lo que se prolongaba después en la calle, ¿no? Yo, cuando era concejal, vivía muy de cerca esos problemas, porque es que era diario los vecinos con las protestas y con la eso, y la incapacidad que teníamos para, vamos, digo incapacidad porque era una incapacidad legal. Tenían una licencia que le había otorgado el PSOE hacía no sé cuántos años y legítimamente pues celebraban allí esas actividades. Y por eso digo que yo califico como una compra, una adquisición inteligente o muy inteligente, porque así se evitan esos problemas y además pues se le da esa ocupación que se le va a dar, que es muy interesante para nuestra población. Uh-huh. Antes de preguntarle a Jorge si también le parece inteligente, que imagino que creerá que sí, Pepe, Montiela, ¿a ti también te parece una compra inteligente? Mira, el... Pepe, ten cuidado con lo que dices. Sí, ¿no? Tengo que tener cuidado, te tengo cerca, ¿no? Mira, nuestro grupo ciudadano votó a favor con una mano alzada muy alta, además, muy alta, ¿vale? Porque ahí nos hemos quitado dos problemas, dos pájaros de un tiro, como dice Pepe, ¿no? Uno, que estamos dotando al pueblo de más equipamiento cultural, en este caso, que eso siempre es una inversión en el sentido correcto, de lo que tenga que ver con la cultura, pues bienvenido sea. Segundo punto, que es un local que está en un, me atrevo a decir un porcentaje, 90% equipado ya, que quizás la máxima inversión ahí es la insonorización. Y ya está realizada. Y tercero, que ahí, no sé dónde ponerlo, incluso un poquito arriba de las de equipamiento, que es que a nivel de convivencia del pueblo, sobre todo de la barriada más cercana de allí, que nos quitamos un, no sé, un posible eventual, hoy por hoy no teníamos ese problema porque estaba cerrado, ¿no? Pero un problema que tenía difícil solución, porque bueno, la localización del inmueble era bastante buena y bueno, estaba la gente joven estaba acostumbrada, bueno, ahí a ese sitio para de fiestas y demás. Bueno, eso viene, la inversión viene dada por el superávit, ¿no?, de 2020, sí, sí, que se contempla que se puede realizar inversiones y esta ha sido la que el ayuntamiento ha estimado de momento más oportuna. Así que, insisto, nuestra mano alzada fue muy muy alta porque bueno, es de sentido común. Uh-huh. Jorge, antes de intentar ser yo abogado del diablo, cuéntanos. Bueno, me gustaría escucharte, abogado del diablo, para saber por dónde me vas a meter la puya. Esta es la primera parte. No, mira, yo hay una cosa, al César, lo que es del César, aunque a mí los Césares nunca me han caído bien. Pero es cierto, o sea, cuando se le plantea a los grupos municipales la realidad de las cosas, me gusta que la gente razone en función a la realidad de las cosas. Y lo digo porque estamos acostumbrados a que en la política normal no los partidos no respondan a la realidad de las cosas, sino a la realidad que a cada uno le interesa. Por suerte, en el municipalismo las habitas son contadas y todos sabemos de qué va esta película. Entonces, tú puedes contar milongas, pero todo el mundo sabe de qué va esta película. Hay dos planteamientos que yo creo que son interesantes y quiero decirlos porque creo que es bueno que se sepa. O sea, a nadie se le escapa que el Ayuntamiento de Ubrique desde hace un tiempo planteó el centro de AIS, o sea, los antiguos sindicatos, para que nos entendamos, como centro musical, que yo creo que a todo el mundo le parece ideal y a mí me parece el sitio idóneo. Uh-huh. Pero tenemos un problema, como siempre, y es la titularidad del suelo. Se están moviendo dineros a mucha velocidad y sabemos que podemos cometer el error de plantearlo como un centro de interpretación musical y no tener la titularidad del suelo y perder ese dinero. Me parece una maniobra muy acertada de la alcaldesa de Ubrique ante esta situación de venta, y eso hay que dejarlo muy claro para los que quieran buscar segundas y terceras interpretaciones de esta historia. O sea, el propietario lo pone en venta, no hay ningún arrendatario que tenga ningún servicio concertado, ningún contrato concertado, el arrendatario lo pone en venta y el ayuntamiento da un salto y atiende a comprarlo porque sabe que vamos a tener problemas con el antiguo edificio de la AIS. A nadie se le escapa que si mañana la AIS puede ser un centro de interpretación musical, nosotros me refiero al gobierno socialista, va a apostar porque ese sea el centro de interpretación musical. Pero nos encontramos esto, y como ha dicho Pepe Montiel, tenemos una gran ventaja. Este centro está insonorizado, cumple una serie de requisitos que requeriría una serie de transformaciones. A partir de ahí, todas las interpretaciones son legales, digo legales, son viables. Cada uno puede opinar si le gusta más, si le gusta menos, si le gusta... Yo tengo que reconocer, y lo digo aquí, y no me cuesta ningún trabajo, en que yo creo que los responsables políticos han entendido el planteamiento de la alcaldía. Creo que es así. Si no, no hubiesen votado favorablemente. Creo que lo han entendido. Porque al final es un recurso para Ubrique. No es que nos estemos quitando, que también, un problema. Porque a mí me dice alguno, bueno, entonces, ¿qué discoteca tenemos en Ubrique? Mire usted, la que cualquier privado mañana quiera montar, cumpliendo los requisitos y las normas legales, en el sitio que esté habilitado. Mire usted, así de fácil. Y si nadie se atreve a montar ese negocio, pues no habrá discoteca. ¿Qué le digo yo a usted? O sea, yo no le puedo decir, el ayuntamiento no actúa contra nadie, actúa en favor de, la cultura, en favor del emprendimiento, en favor de mejorar una serie de circunstancias. Y yo me alegro, porque normalmente estamos aquí muchas veces quejándonos de que no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones primordiales, y yo pienso que la cultura es una cuestión primordial. Puedo estar equivocado, pero creo que el pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha acertado en esta decisión, y espero que el tiempo nos dé la razón de que hemos acertado en esta decisión, y será un beneficio para el pueblo de Ubrique. Y después que se apunte, como digo siempre, el punto que se le apunte quien le corresponda en cada momento y en la situación que le corresponda. Pero la gente no puede olvidar de dónde nacen las ideas y dónde nacen los planteamientos. Y cuando tres partidos de diferente signo al que gobierna lo entienden igual, no puede estar muy equivocada la decisión. Uh-huh. Es mi opinión. Mi pregunta como abogado del diablo iba por ahí, Jorge, en qué, o si te parece empezamos, seguimos el mismo orden, Pepe, en qué punto, en qué situación queda ahora mismo el ocio nocturno o las alternativas para la gente joven, sobre todo una vez que se levanten todas estas restricciones. Hombre, hay que tener en cuenta que... Digo, por ver el lado de los damnificados, si es que hay alguien damnificado... No creo que nadie se tenga que sentir por damnificado, porque de hecho hace mucho tiempo que ya ese centro no tenía actividades, y la gente pues seguía disfrutando la noche pues igual, creo yo. Además, yo es que no soy muy partidario de eso de estar por ahí hasta las 6 de la mañana. Claro. Yo creo que una hora prudente, las 2, incluso las 3 de la madrugada, la hora que sea, pero bueno, es que la vida hay que hacerla de día, no hay que hacerla de noche. Yo creo que me parece muy bien que aquellos que están por el ocio nocturno, pues que lo disfruten pues en los espacios que haya para ello, ¿no? Uh-huh. Pepe. Es un buen planteamiento y creo que es muy sano verlo desde la otra perspectiva, porque si no nos volvemos ombliguistas, claro, ¿no? Claro. Y nada más que pensamos en nosotros. Pero bueno, mi opinión es esta. Yo creo que el ocio nocturno tiene que estar siempre ligado a una buena convivencia de las dos realidades. Yo voy otra vez a la localización de ese inmueble, que no es el ocio nocturno en sí o estar hasta las 6 de la mañana, que a mí sí me parece perfecto que la gente esté hasta las 6 de la mañana, que haga lo que le dé la gana. A mí sí me parece bien, diurno o nocturno. Yo creo que el punto clave es que el local del London está localizado donde está localizado, tenía su licencia que se otorgó cuando se otorgó y que de manera legal y totalmente entendible, el empresario o la empresaria que quisiera invertir allí y abrir su discoteca y demás, que tenía todo el derecho de hacerlo y ya está. ¿Qué pasa? Que esa convivencia entre del descanso y el ocio nocturno, pues lo vemos muchas veces en las zonas estas de costa y demás. Y ahí pongo yo el foco, ¿no? ¿Qué modelo de ocio nocturno queremos para nuestra ciudad? ¿Queremos ese modelo? Pues el pleno del ayuntamiento ha elegido lo que ha elegido también, ¿eh? Con esos votos ha elegido un poco el modelo de ocio nocturno que queremos, ¿no? Uh-huh. quien quiera invertir en eso, en montar discotecas y demás, pues seguro que podrá encontrar, no sé, locales. Ya es una patata caliente realmente para el ayuntamiento. Pero mira, Pepe, no, lo que estás diciendo, me gusta lo que estás diciendo, porque como además la gente quiere que los partidos políticos nos peleemos, no, como la gente, hay gente que quiere que los partidos nos peleemos, no la gente normal quiere que las cosas fluyan normal y que le resuelva sus problemas, pero hay gente que quiere que nos peleemos. Hay gente que nos ha preguntado al Partido Socialista, ¿y ahora dónde vamos los jóvenes? Perdón usted. Los negocios privados son negocios privados. Cuando mañana haya una petición de montar una discoteca en el polígono industrial en la zona X y el ayuntamiento se lo deniegue, entonces usted ataque al ayuntamiento por prohibir ese ocio. Claro, el joven que va a una discoteca le importa un pito si hay vecinos, si no hay vecinos, si hay... Claro, es una responsabilidad municipal. Por eso los ayuntamientos meten la pata y el ciudadano nunca mete la pata. Entonces yo espero que esta unanimidad que ha existido para decidir algo, yo creo que razonable, sirva para decidir los futuros, los que sean, razonables en todo su sentido, para el ocio nocturno y para los demás. Ojalá funcionaran los ayuntamientos así. Nos garantizaríamos una paz social que muchas veces echamos en falta cuando nos tocan un poquito las tripas y no sabemos muy bien por qué nos las tocan. Yo creo que es un acto de responsabilidad. Lo pienso de verdad. Y mi hijo es el primero que me ha dicho, ¡quillo, que me ha quitado el London, quillo! Espérate, picha, esto no funciona así. Y se lo tienes que explicar, pues claro que se lo tienes que explicar. Y te tienes que gastar tus castañas en intentar explicárselo a tu hijo. No ya convencer a los demás. Primero a tu hijo. Pues mira, yo creo que si empezáramos a funcionar así en todo lo que concierne a la política municipal, iríamos en el buen camino, ¿eh? Y no estoy haciendo yo aquí de adalid de ninguna historia, pero me lo creo de verdad. Y ya te digo, para mí hubiese sido un acto muy negativo que en el pleno ese hubiese habido algún partido que hubiese votado en contra. Me hubiese demostrado que no estamos en la misma sintonía, que no nos enteramos de qué va esto. Yo creo que todos los partidos han hecho un acto de responsabilidad y todos tenemos nuestras presiones, ¿eh? Todos tenemos nuestras presiones y sabemos de lo que estoy hablando. Sin embargo, todo el mundo ha dicho, no, picha, esto tiene que ir por aquí. Y ahora, a partir de ahí, yo creo que será más fácil buscar otra solución. Pienso, a lo mejor soy un iluso, pero me creo que es así. Uh-huh. Y estoy muy contento de que esto haya sido así, ¿no? Uh-huh. Nosotros, bueno, sí. por nuestra parte, nuestro grupo ciudadano, sí, se lo hemos trasladado a la alcaldesa, así que nosotros, además de esta vía que nos ha parecido fabulosa, uh-huh, ahí está, ¿no?, el apoyo, nosotros sí creemos que paralelamente, y también espero que haya esa sintonía, ¿no?, que se siga apostando y siga ayudando a autónomos y a empresas pequeñas con ese remanente que aún está ahí del superávit, sí. A las empresas locales, que ha sido un poco, no ha sido ninguna condición ni nada, porque no hay que olvidar que el PSOE tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento, que podría haber hecho lo que le diese la gana, y dicho así de claro, vamos, que no necesita de nada, que es la parte mala de la mayoría absoluta, en mi opinión. ¿Vale? Quizás porque no la tenemos, pero creo que no es así. Creo que no es así, ¿vale? Puede pasar, pero bueno. No, en serio, Jorge, creo que no, porque se ve merma un poco, ¿no? El partido que quieren construir, como el nuestro, persona, ya más que el partido, la gente que estamos ahí, ¿no? Que queremos construir, que no venimos a dilapidar nada, a destruir nada, sino todo lo contrario, ¿vale? Pues de cierta manera dice, bueno, sí, es un voto, ¿vale?, el nuestro, que esta gente puede hacer lo que les dé la gana, no necesita nuestro voto, pero bueno, es responsabilidad también, ¿no? Ahí está, entonces nosotros sí le hemos pedido eso, se lo hemos trasladado, que en la medida de lo posible le hemos rogado que sigamos apoyando a las empresas locales, comercio, creo... que tan mal lo están, lo han pasado durante la pandemia. Okay. No, espérate, no sé si Pepe quiere decir algo. Yo quería decirle a Pepe, darle el turno también a Pepe, antes de cerrar contigo, Jorge, porque, por ejemplo, José Antonio Bautista en el Pleno sí que dijo eso, ¿no? Que aunque estaba de acuerdo con todo y de hecho votó favorablemente, que también había cuestión de prioridades también y que quizás pues ese dinero también se pueda o se podría haber utilizado, aunque el fin y el fondo está bien utilizado, pero que a lo mejor hay otras prioridades de derivadas de la pandemia. Aún así, el partido, como digo, el grupo votó favorablemente. ¿Qué te parece a ti, Pepe? Hombre, yo, por lo que ha dicho Pepe Montiel, estoy totalmente de acuerdo también que si hay un remanente que se puede y con el que se pueden ayudar a determinados colectivos que están sufriendo el tema de la pandemia más que muchos particulares, pues que se te atiendan en lo posible también pues a esos colectivos, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, Andalucía por sí ha dejado muy claro con su voto que estaban a favor de esa operación, y eso no quita que también se apueste por lo otro, ¿no? Que ya por no ser más repetitivo, ¿no? Jorge. Sí, mira, yo un poco a lo que estaba diciendo Pepe, mira, yo te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, porque quien me conoce sabe que no juego a las casitas, no he jugado nunca a las casitas, además no sé jugar a las casitas. Quiero decir, yo era muy reticente, fíjate tú, cuando la alcaldesa nos planteó esto, yo decía, jo, van a jugar a política contigo, no van a hacerte caso. Pero me explicó un argumento, y es decir, que yo, Ubrique es Ubrique. Si el responsable de turno no es capaz de valorar este principio, entonces estamos perdidos. Y no estoy jugando a hacer ninguna... Y yo decía, es verdad. O sea, yo podía pensar que a lo mejor por intereses partidistas alguien podía decir, y me alegro de haberme equivocado en mi planteamiento. Me alegro. O sea, porque yo creo que todos los partidos a la primera lo han entendido. Pero no es porque seamos más listos que nadie, sino, coño, menos mal que estamos rodeados de gente normal. Gente normal que es capaz de valorar las cosas y de decir, que yo, esto hay que hacerlo ahora. Porque tú sabes que si mañana la alcaldesa de Ubrique presenta comprar el London y todos los partidos de la oposición votan en contra, ya se monta el fisco, ¿no? Y ahora tú dices, ¿y qué gana usted votando en contra? O sea, ¿me entiende a lo que me sí, equivoco? Sí. Entonces me alegro de haberme equivocado. Yo en mi pensamiento decía, uff, quillo, en la situación que está ahora la política, verás tú el lío que va a haber, pues me alegro de haberme equivocado. No, te lo digo de verdad, me alegro de haberme equivocado. Por encima, te he quitado, ¿no? Porque creo, no, porque me creo, no, es verdad. Sí. Yo planteaba, yo desde el principio decía, esto es una acción acertada. Ojalá fuéramos capaces, ojalá, todos, fuésemos capaces de tener 3, 4, 5 objetivos claritos para Ubrique y no generar ninguna polémica sobre eso. Ya te digo, y después que se apunte los votos, que le toque como de verdad te lo digo, que no lo digo como una cosa gratuita, porque es que Ubrique está ahora mismo en unas circunstancias muy especiales. Tenemos una serie de fondos, una serie de dinero, una serie de historias, y Ubrique tiene que apostar por dar ese salto, y o los políticos son los primeros que dan el salto, o si no, cualquier mindundi se apunta a una teoría facilona, que aquí sabemos todos cómo funciona esto. Y yo creo y espero que todos seamos lo suficientemente razonables y analíticos para tomar ese paso. Y nosotros aquí, que tenemos una hora de radio para poder contar lo que nos dé la gana, ojalá ayudemos a que eso sea así. Y no estoy haciendo ningún canto de sirena. Sí. Dice, perdona, Pepe, dice que, Jorge, bueno, hay un oyente que dice que el Karma en el Hipersol, la zona del Hipersol, es una discoteca, y que como alternativa, digo como alternativa, ¿no? Que preguntaba yo antes que en qué posición queda los nocturnos. Bueno, pues nos apunta otro. Eso, y otro oyente dice que le parece un gasto de dinero público, imagino que quiere decir un mal gasto de dinero público, y que porque dice que se podría haber invertido en otras muchas cosas, y más con el año y medio que llevamos. A eso era a lo que me refería yo, ¿no, Jorge? Pero, ¿vale? Pero sí, mira, si eso es lo mejor que tiene la democracia. El equipo de gobierno ha apostado, o sea, es que no se le puede olvidar a nadie que el Centro de Interpretación Musical considerábamos que era un compromiso, además real, con la cultura social de Ubrique, que además con la cultura musical de Ubrique. Ante esa imposibilidad, en vez de contarle milongas a la gente, imagínate que mañana pudiéramos acceder a dinero del Next Generation para eso. Ya te dicen, pero como usted no tiene la titularidad, le dan usted morcilla. Pues mire usted, yo prefiero agarrar lo que tengo seguro, y creo que la gente ha entendido eso. Sí, digo la gente, los partidos políticos. Sí, los partidos políticos. Y el trabajo nuestro ahora es convencer a la gente de que la decisión que se ha tomado es en función a eso. Después opiniones habrá las miles. Claro. Tú lo has dicho. En el Hipersol. Ay. Coño, que monten una discoteca en el Hipersol en condiciones. Mañana tendrá licencia. Uh-huh. Que monte los aislamientos que tenga que montar, que monte los sistemas que tenga que montar. Coño, y mañana estará. Pero es que la administración no está para prohibirle a nadie nada. Pero hombre, usted tendrá que cumplir las normas, ¿no? Entonces aquí nos saltamos las normas. Pues te digo. Y yo te digo, pero yo la parte importante que me quedo es con esa, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? En mi última desconfianza de estos últimos meses, lo que estoy un poco hasta apático de la política, porque está uno tan harto de escuchar tantas estupideces y tantas tonterías, pues yo me alegro de que en Ubrique la gente lo tenga claro, Quillo. Y me alegro. Y lo digo. Pepe iba a hablar, pero antes, Pepe, te leo otro mensaje de otro oyente, de Jesús, que dice: yo no veo bien la compra de ese local, teniendo en cuenta que ya hay estudios de grabación en Ubrique y con la falta de aparcamiento que hay. Necesitamos terrenos y solares para hacer aparcamiento, porque al Prado le queda muy poco para cerrarse y entonces empezamos a tener problemas para aparcar de verdad. Eso de los aparcamientos es otro cafelito de 3 horas y cuarto, bueno, realmente. Hombre, y que vendrá, ¿no? Pero y sin vendrá. Meterme, es que un solar de 200 metros, hombre. Ya está, ya no digo más nada, un solar de 200 metros. ¿Cuántos aparcamientos hay en un solar de 200 metros? Pero bueno, ahí, me cuentan trabajadores míos y gente en la calle que hay que pagar ese dineral por no sé qué, y vosotros habéis, no sé, ¿sabe? Lo típico, ¿no? Sí, es lo típico, sí. Porque hablar es gratis y tal. Lo que iba a decir es que la labor pedagógica, que debemos hacer los que creemos que no es mala inversión, es ardua, es importante, porque estamos viendo, ¿no? Hay algunos oyentes, ¿no? Y seguro que tienen la razón, seguro que hay, bajo ese punto de vista, inversiones que considerarían mucho más importantes, y seguro que sí, seguro que sí. Uh-huh. Pero yo soy un convencido en que Ubrique necesitaba un espacio de apoyo directo y apoyo claro y transparente para los músicos y la gente que se dedica a la música actual. Yo era un convencido, porque quien se ha podido mover un poco en España o por ahí, Ubrique, el tamaño que tiene, la población que tiene, la efervescencia cultural que hay aquí, no hay demasiado sitio realmente. Uh-huh. No hay demasiado sitio. Y creo que ese guiño claro por parte de todo el pleno del ayuntamiento para con ese colectivo es claro. Uh-huh. Insisto en esa segunda pata del tema del ocio nocturno, que yo lo veo muy importante también. Claro. Perdona, Pepe, no habla tú, otro. No, yo he entendido que lo que ha dicho esa persona del problema de los aparcamientos, yo no lo he entendido como que se hicieran aparcamientos en esos 200 metros, porque en esos 200 metros poco, y además los 200 metros como algo físico que tú digas. Sí, pero además no es la zona precisamente que tiene más problemas de aparcamiento, porque tiene la zona de Las Palmeras, tiene la zona del Eperzó, tiene todo eso, aunque aquí es que queremos tener cosas en la puerta, ¿no? Que hay mucha gente que también lo tienen y tienen la motito para quitar la motito para poner cosas, después poner la motito, en fin, eso también lo sabemos. Los hay a porrillo, ¿no? Hombre, es que esas cosas no se las puede uno callar, porque cuando le afectan a uno diariamente, es como el que coge dos aparcamientos en lugar de aparcar en condiciones para que entre otro coche más. Pues nos engañamos si queremos, claro. ¿No? Claro. Yo he entendido que, claro, esa persona se refiere que ese dinero se fuera invertido en otros espacios para aparcamiento. Bueno, pues tendrá sus razones también, lógicamente. Yo no, ahí no lo voy a discutir, pero bueno, es que hay prioridades y prioridades, y hay decisiones también quien gobierna tiene que tomar decisiones, y en unas cosas le gustarán más a uno y menos a otro, pero claro. Yo creo que eso a la mayoría de los ubriqueños deberán de sentirse, yo creo que a lo mejor la mayoría pasa, ¿no? De todo, ¿no? Pero las personas que realmente le importan los problemas de su municipio, yo creo que están de acuerdo. Ahí lo dejo, ¿no? Pues mira, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí, que es verdad, mira, es que te lo digo sin broma. A mí este último pleno me ha servido para creer un poquito más en la política municipal. Y lo digo aquí, que puede parecer un poco extraño. Yo estoy asqueado de la política nacional, te lo digo yo, estoy asqueado. Yo estoy escuchando tantas barbaridades, tantas estupideces, tantos sinsentidos, de todos los partidos, ¿eh? De todos, ¿eh? No excluyo al mío, o sea, no digo a ninguno para que sepan que todo. Estoy tan asqueado que si yo fuera un ciudadano de a pie, mandaría a tomar por culo a la mitad de la gente esta. Te lo digo de verdad. Entonces, cuando tú te toca tomar decisiones en un pueblo, porque un pueblo tiene 4 habitas o 5 habitas, y depende de que las habitas vengan habilitadas, si no vienen habilitadas, las habitas no salen. Pues claro que podía decir cualquiera, y en vez de esto, ¿por qué no hacemos un tal? Pues claro, pero tú tienes que optar. Ahora, sobre lo que optes, resuélvelo, y me parece razonable. Entonces, ya te digo, podrá haber gente que esté en contra, que piense que podía haber otra opción, pero cuando tú lo planteas en un pleno, la gente lo analiza y cree que es razonable, coño, vamos a darle paso y vamos a seguir para adelante. Y ojalá esa sea la solución a los problemas de Ubrique. Y da igual que tengan mayoría absoluta. No sirve, Pepe estaba diciendo antes, tienen mayoría absoluta y pueden resolverlo. Pero es que eso está demostrado, es un error. Si tú utilizas tu mayoría absoluta para aplicar todo lo que a ti se te ocurra, te estás equivocando. Porque hay un sector de la población que tiene que opinar. Y en nuestro sistema democrático, los partidos políticos representan a ese sector de la población. Que te equivocas, te lo digo yo, por experiencia, que ya llevo muchos años en esto. No vale aplicar mi mayoría absoluta, porque vas contra muchas veces los criterios de la gente. Entonces, yo soy de los que apuesta porque todas las decisiones, y en este momento más todavía, porque nos va a llegar en breve, nos van a llegar decisiones muy complejas, ¿eh? Muy complejas. Va a llegar dinero muy extraño. Y no quiero extraño, explícalo. No, digo muy extraño porque el formato del Next Generation es muy extraño. No es lo que estamos habituados a un programa de obras, un programa de... No, es un dinero muy extraño. Y vamos a tener que hacer todo un poquito de constricción y decir que yo, vamos a tirar para adelante. Porque si no tiramos para adelante, nos vamos a pegar un cabezazo. Y yo creo que eso tenemos que demostrárselo a los ciudadanos. Y cuando tú se lo demuestres a los ciudadanos confiarán más en ti. Después ya cada uno que vote aquí le salga de las panoches aquello. De verdad te lo digo, que los que estamos metidos en esto hace mucho tiempo, eso nos importa muy poco. Nos importa cuando llega el momento, nada más. Te lo digo yo también. Pero mientras, hay que salir para adelante. Y si todos tenemos claro dónde queremos llegar, este pueblo dará un salto para adelante. Que me presupongo que es lo que nos preocupa a todos, porque si no nos preocupara eso, estaríamos en otra película. Sí. Y me callo. Vale, gracias. No, que me caliento como un guisapapa y no... Yo insisto en la labor esa de pedagogía y de explicar las cosas bien, y sobre todo para que el ciudadano de a pie entienda quién ha votado qué y por qué, claro. Y para qué, sí. Y... porque ahora tocaba y hay que arrimar el hombro y ahora no, y que quién hace política por política barata, barrio bajera, y quién no la hace, quién sí. Está ahí escuchando, quién aporta, quién... y eso es... porque bueno, llegará el momento de unas nuevas elecciones municipales, sí. Y todos nos pondremos ahí delante del ciudadano, no, y pero... diremos, bueno, ya no nos votarán, no nos votarán, mira, pues de... nueva mayoría absoluta o no, o bueno, Pepe, pero... digo por el sí, tema sí. De que me... la hablo de mi grupo y de mi concejal, aunque esto lo ha dicho él más de una ocasión, si aquí hubiese intereses partidistas de enriquecimiento, de, no sé, de votos, de, seguro que la opción habría sido en esta y en alguna otra votación. Claro, seguro, totalmente seguro, distinta, seguro. Y estaríamos aquí en estos micros diciendo otro tipo, seguro. Yo estaría diciendo otro tipo de discurso. No, y yo estaría llamándote perro judío ahora mismo, pero por no, decisiones. Yo sé que no me lo llamaría. Yo no, sé que no, no, no, porque sé que tú no eres un perro judío, pero... pero judío a lo mejor. Venga, venga. El ahora en serio... Pero es una broma, ¿no? Sí, sí, se recoge así. Pero nada más lejos de la realidad, de ese interés, ni se ve claramente que estamos aquí para sumar. Volviendo a lo del aparcamiento, y tengo que meter esta perla, sí. ¿No? Tengo que meterla, porque me acuerdo de aparcamientos, me acuerdo de zona industrial que no hay, me acuerdo de los pegou tal, de la... las veces que se presentaron y no salieron adelante, y no me canso de pensar de porque qué falta de visión, pues sí. De todos, pues sí. Entonces hace años, ¿eh? Eso habla del pasado, no vale, sí, hay que hablar sí. También qué falta de visión, ¿no? que y ahí se vio quién votó qué, y lo quiero unir con este voto afirmativo de todos los grupos, quién votó qué entonces y no salió, sí. Adelante, sí. Y sí, se explicó, el ciudadano se enteró. Bueno, yo estoy aquí para eso, para intentar hacer esa labor pedagógica, sí. Y explicarlo. Dice una oyente, y no sé si Jorge nos puede contestar, que dónde van a ensayar las bandas de música de tambor en la agrupación y la municipal, que será en ese nuevo local. Es que todavía la alcaldesa no ha explicado. Ya me gustaría a mí tener ya el diseño de. Sí. Ahora, ¿no? Me imagino que. Vuelvo a repetir lo mismo. Esto es una solución de emergencia ante la imposibilidad que estamos viendo de que mañana nos den la posibilidad de solicitar la AIS, pero no tenemos la cesión del suelo. Uh-huh. Entonces, antes de cometer ese error, nos metemos en esto. Yo te garantizo, porque sé que es un compromiso de la propia Concejalía de Cultura y de la alcaldesa en sí, de que todos estos temas se irán resolviendo. Y si al final... cornetas y tambores tienen que seguir durante X meses ensayando en la Plaza de Toros, será por una necesidad imperiosa, no porque a nadie se le... Pero que no se le olvide a nadie que el objetivo de este ayuntamiento es conseguir que la AIS sea el Centro de Interpretación Musical de Ubrique. Eso no se ha olvidado, o sea, no se ha eclipsado, porque mañana este recinto... te quiero decir, mañana se consigue lo otro y este recinto se le dará otro uso, el que sea. Uh-huh. El que sea, como un recinto municipal, pero que no es una solución de decir, ya hemos solucionado el problema. No, esto es ante el que estamos viendo que vamos a tener una imposibilidad real, y mañana vamos a poder tener dinero, pero no vamos a tener la posibilidad de acceder, sí. Al inmueble. Uh-huh. Entonces, antes de meternos en un lío legal de esto, vamos a resolver este problema y después seguimos. Uh-huh. ¿Eh? Pues cerramos, Pepe. Digo, el círculo del tema del London, y pasamos, sí, a otro que sí. Se nos va la hora. Vale, yo en paralelo a esto quería hacer una reflexión que creo que es importante. Y es que muchas veces escuchamos a los jóvenes decir: es que en Ubrique no hay nada, es que no hay lugares de ocio, es que no hay, es que no hay, es que no hay. Por otra parte, otro sector de la sociedad dice: es que los jóvenes no tienen capacidad emprendedora, es que no hay gente que sea capaz de emprender, es que no los hay con más de 30 años que todavía no han dado golpe en su vida, que sea verdad, no lo sé, pero eso se escucha, ¿no?, a porrillo. Pues hombre, ahora mismo, cuando una empresa va a establecerse en algún sitio, en alguna población, hacen un estudio de mercado. Aquí ahora mismo no hace falta ningún estudio de mercado para montar una discoteca. Mire usted, no necesita nada más que el terreno, solicitar las licencias y venga, montar una discoteca. Y cumple usted la normativa. Claro, claro. Y fíjate, ahí tiene cualquier persona, cualquiera que sea capaz y emprendedora, y por supuesto que tenga... el dinero, que también es necesario, ¿no? No, pero mira... Pues, venga, mano a la obra. Claro, claro. No, pues es lo que yo me refería antes. Y si mañana el ayuntamiento le pone pega, podría decir usted: es que el ayuntamiento está prohibiendo que haya un ocio. No, mire usted, tú sabes una cosa, que yo me he quedado pasmado, ¿eh? no porque no me lo imaginaba, sino no me imaginaba la cantidad. ¿Tú sabes cuántas solicitudes ha tenido el concejal de cultura ya solicitándole en London para grabar sus maquetas? Te quedarías pasmado, igual que yo. Dímelo, no. No lo digo porque no estoy autorizado a decirlo. Pero cuando yo hablo con el concejal de cultura, y yo, que me llamaron ayer tres, y anteayer dos, y llaman cinco. Y el otro no sé cuándo, y el otro, tú dices, pero espérate, ¿esto qué es? Pues más de 10, seguro. No te puedes imaginar. Bueno, vale, y yo, encantado, porque digo, mira, si tú esa. Porque es verdad, en Ubrique siempre hemos sacado pecho porque tenemos pintores, fotógrafos, de todo tipo. Y el tema musical sabíamos que existía, pero es verdad que los músicos tienen un impedimento, que es que ellos necesitan más materia prima que no un lienzo para pintar, ni una cámara de foto para hacer una foto, sino tienen que grabar maquetas. Y yo me he quedado pasmado de ver la cantidad de gente que ya le ha pedido al concejal reserva de sitio para grabar su maqueta. Y digo, espérate, pichita, si todavía no hemos empezado ni a hacer los papeles. Pues mira, entonces hemos acertado de verdad. Y de hecho muchas agrupaciones de carnaval también le habían pedido, habían reclamado ya el poder tener, llega febrero, tienen su repertorio. De todo el mundo, te digo, es que me encanta, digo, coño, pues entonces no estaremos tan descaminados cuando hemos apostado por esto, porque era, como dijo la alcaldesa, un débito que teníamos con la cultura musical de Ubrique, y es que no nos ha defraudado en absoluto. Por eso te digo que ya no es cuestión de si aciertas más o aciertas menos, es cuestión de que hay que ir resolviendo las cuestiones que te plantea la propia sociedad obriqueña, ya te digo, y ojalá lo que ha dicho Pepe, que mañana aparecieran tres emprendedores queriendo montar una discoteca. Mire usted, que nadie le asusta montar una discoteca, ni a ningún ayuntamiento le va a dar ningún miedo dar ninguna licencia de ese tipo. Ahora usted cumpla las normativas y los requisitos, y a partir de ahí, lo que usted quiera. Pues unos 10 más o 7, 8 agrupaciones de carnaval son casi 20. No, yo no te digo, no te digo porque vamos a tener que empezar a partir de mañana. Oye, 6 menos 10, pero sí me gustaría rápido otro tema, ¿no? Porque aunque esto no sé si es crónica de una muerte anunciada o no por sabido ya o por esperado, pues deja de ser doloroso. Dijo la alcaldesa también el jueves, en Cosa de Todo, que no va a haber feria tal y como la conocemos, ¿no? Que las condiciones pues no dan para programar una o comenzar a gestionar, ¿no? Una serie de actos y una feria como así requeriría. Estamos en junio, pero en junio ya debería de estar todo más que avanzado, ¿no? Para la celebración o para su celebración ya en el mes de septiembre. Es algo que han acordado todos los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz, los 19, decía Isabel Gómez, ¿no? Que aunque lo están deseando, no es el momento y que, bueno, que no obstante, cada municipio de manera alternativa sí que puede organizar actividades culturales, actuaciones musicales e incluso acoger atracciones de feria si la pandemia lo permite por entonces. Pepe Montiel, empezamos por Ciudadanos. Pues es una pena grande, ¿no? Que ya por de nuevo no vamos a tener nuestra feria, que tanta gente la disfruta. Hay gente que no, que se marcha, lo sabemos, pero muchísima gente. Y se queda. Bueno, y es una pena y no es una buena noticia. Ahí no es una buena noticia. ¿Qué pasa? Que te das de bruces con la realidad. Por supuesto, el anuncio es malísimo por parte de la alcaldesa, malísimo, vamos. ¿Qué pasa? Que luego uno empieza a pensarlo y te das de bruce con la realidad, porque es el momento de ya abrir, de no abrir, es lo que se estima, es lo que nos aconseja la autoridad sanitaria, pues parece ser que no. Nosotros sí apostamos porque si hay algo alternativo, ¿no? Algo que tenga un poquito, siempre siguiendo lo que hay que seguir, ¿no? Las directrices, los reglamentos y demás, que sí tengamos un poquito de sabor a feria de alguna manera, ¿no? Los bares y restaurantes locales que también puedan aprovechar y aprovecharse de esa impronta de la feria, ¿no? A nivel comida, a nivel, no sé, algo alternativo sí creo que se debería ver y se debería estudiar, y también de cara a los más pequeños, ¿no? Que tanto lo disfrutan la feria con las atracciones, los cacharritos y, y demás. Ya veremos qué plantea el equipo de gobierno, qué nos plantea a nosotros, y ahí, pues, en fin, nuestra aportación para sumar, insisto, pues saben que la tiene, en nuestra opinión. Claro. Sí, parece que atracciones pues puede haber, y de hecho ya está viendo en otras ciudades, que como Jerez, por ejemplo, que la celebran mayo. Pepe. Sí, yo lo único que espero es que este paréntesis sirva para algo, ¿no? Y esperemos que la gente en general tome conciencia y vuelva a vivir su feria como hace ya bastantes años se vivía la feria de Ubrique, porque desde hace ya bastantes años, ¿no? La feria, por mucho que se le dote y por mucho que se le haga, va a menos, y porque la gente se va o nos vamos, porque yo también me he ido en alguna feria, y por tanto, y ahora parece que es que la sobre todo la juventud tiene una forma muy rara de divertirse. Yo estaba pensando eso antes, cuando alguien estaba diciendo, ¿y ahora qué? Si no han quitado la discoteca, ¿no? Y bueno, ahora parece que optan por otro. Vamos, de hecho, esta mañana he escuchado una noticia donde la Guardia Civil se vio desbordada en un macro festón de ese, no sé, en una parte de Sevilla, con más de 600 personas, donde allí la droga abundaba de todos los tipos, sí, y la alcohol, y no se respetaban la seguridad en absoluto, y bueno, y gente de todas las naciones, de un montón de nacionalidades, y parece que es que esa es la hora, es ahora la forma de divertirse. Cuando yo, en mi época, yo creo que la gente de más de 50 años, ¿no? Han vivido una época, o vivimos una época en la juventud, que yo creo que ha sido la mejor, a pesar de que vivíamos incluso en un régimen dictatorial, todavía en los últimos años se vivió de una manera, bueno, y la gente disfrutaba a tope, de una manera muy sana. Pero ahora la gente, no sé, la juventud está tomando unas costumbres muy muy raras. Yo tengo que decirlo así, ¿no? De claro, ¿no? Sí. Pero en todos los aspectos, no solamente en la fiesta. Pues no hay más que ver la piel de muchas personas como se la ponen. Yo no estoy, es que estoy en contra de un tatuaje, algo significativo, pero que lleve todo el cuerpo tatuado, por Dios. Eso ya es. Son muy mayores, Pepe, son muy mayores para eso. Jorge, por ir cerrando capítulo, es verdad que este tema daría para 3 y 4 cafelitos. Claro, 3 horas, pero, y media, no, pero mira, yo pero te voy a decir una cosa. Yo intento, porque además los que tenemos hijos con 20 y tantos años y que viven en este mundo, muchas veces es casi imposible mantener un diálogo normal, porque hablamos en idiomas diferentes. Entonces, claro, yo, ¿quién me iba a contar a mí que yo con 57 años no iba a ser capaz de hablar con mi hijo de 25? Pues muchas veces es imposible, pero es porque utilizamos términos diferentes. Claro, cuando a mí mi hijo me dice, hombre, papá, yo me voy con mis 6 amigos y da igual donde nos vayamos, que nos tomamos una cerveza nosotros 6, la recogemos y nos venimos. ¿Cómo le voy a decir que es mentira? Uh-huh. Yo puedo decir que todos los jóvenes van de botellona, tiran botellas por todos lados, basura por todos lados. Cuando mi hijo me está diciendo eso, ¿qué me está engañando? Bueno, me tampoco no, ¿no? Con eso que me vengo a referir. Que no es verdad que hay gente que hace uso de esos macroencuentros para dejarlo todo hecho una mierda. Pues claro que sí, si lo estamos viendo todos los días. Pero yo quiero pensar que una gran mayoría no está de acuerdo con ese sistema. Y lo que habrá que buscar es la manera de que entiendan que eso es un comportamiento personal, no es una cuestión de que vaya un policía a sancionarlo. Claro, yo estoy haciendo un canto de sirena aquí a lo que pueda salir, pero bueno, es que esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. Y aplícalo a Ubrique. ¿Cómo convenzo yo a un tío de que no vuelque los contenedores por la noche? ¿Cómo convenzo yo a un tío de que cuando se ha tomado 2 copas no se meta en un parterre de flores y las pisotee todas y las reviente? ¿Cómo convenzo yo a un tío que no parta una señal de tráfico cuando está colocado? Pues te los vas a seguir encontrando. Lo que tendremos que aspirar es que cada vez sean menos. Y no estoy haciendo yo aquí Pero te digo, es que esa es la realidad que tenemos. Entonces, no es una cuestión de negación, es una cuestión de, si me apuras, pues, mire usted, pues a lo mejor nos estamos equivocando y tenemos que buscar otras maneras de informar, convencer, educar, no lo sé. Pero es la realidad que tenemos, ¿eh? Negándonos a esa realidad, no llegamos a ningún sitio, ¿eh? Porque nos estamos encontrando lo que nos estamos encontrando. Y muchas veces es muy deprimente, porque si alguien supiera el trabajo que cuesta sacar una subvención para poner 10 señales de tráfico y lo difícil que es reponer una señal de tráfico rota, entonces te digo, es que no tienen ni puñetera idea. Si tuvieran la más mínima idea, a lo mejor lo entenderían de otra manera. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces yo aspiro a que todos seamos capaces de dar ese pasito más, y nosotros, que tenemos la ventaja de tener un micrófono en el que podemos decir cosas que no lo puede decir otra gente, ayudemos a que la gente se sume a esa película. Porque el sumarse a esa película es mejorar esta situación en todos los sentidos. Ya da igual, ya te digo, y muchas veces se utiliza como elemento descalificador, y me callo ya para que Pepe pueda hablar. No, es verdad, no, sí, hombre, me callo. Termina. Pero sí es verdad que en relación a la feria decía Pepe, esperemos que el equipo de gobierno pueda plantear algo alternativo. Sí, pero, de cara... pero el equipo de gobierno y la oposición. Sí, por supuesto. O sea, yo me congratulo de formar parte de un equipo de gobierno, de trabajar para un equipo de gobierno que asume cualquier planteamiento siempre que sea razonado. Otra cosa es que te diga después que sí o que no, pero lo asume. Pues me siento muy satisfecho de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque ni tenemos las soluciones absolutas ni tenemos las verdades absolutas, y muchas veces desde según qué punto se pueden ver situaciones, y muchas veces esos planteamientos te hacen ver otras realidades. Coño, vamos, de verdad, si nos creemos, vamos a apostar por esto. Porque yo te digo de verdad, yo me estaba convirtiendo en un descreído de la política, porque veo que cada vez hay mucha más manipulación de la política nacional, de la información, del traslado de opiniones, y me queda como refugio la política municipal. Y la política municipal es de la gente que va de cara, tío. Y el que no va de cara, nos cagaremos en zumbulas. En pleno último tenemos un nuevo Jorge aquí. Tenemos que renovado con la institución. Sí, no, era magnífico. Estaba a punto de dimitir, pero me he recuperado. Eso te has leído la mente, digo, ¿qué iba a dimitir? Estaba a punto de dimitir, pero me he recuperado. Lo suena la sintonía, llega a las 6 de la tarde, llega Jesús Domínguez con todo el deporte. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos, volvemos mañana.